Hey baby, no, oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos. Hey baby, no, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos, yeah. Nena maldición, nena maldición. Yo ni te conozco pero jugaría con vos. Nena maldición, ey, nena maldición. Yo ni la conozco pero jugaría con vos. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más. Si me toca sé que me eleve hasta nivel toda la ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Estaríamos como se debe, relajado sin un problema. Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente. Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente. Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre. Baby, no, oh, oh. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos. Nena maldición, ey, nena maldición. Yo ni la conozco pero jugaría con vos. Nena maldición, nena maldición. Yo ni te conozco pero jugaría con vos. Úsame, úsame, úsame. Hazme tuyo, dale, bésame. Como en el colegio vamos a aprender. Quemando vemos el amanecer. Y salimos tú con ojos azules. Yo con los ojos rojos. Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo. Quiero ser Messi, tú mi Antonella. Prepárate pa' vivir una novela. Soy exclusivo, no de cualquiera. Por eso quiero que tú seas mi nena. Por siempre mi nena. Yo, hey baby, no, oh, oh. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, oh. Estoy perdido en ese azul de tus ojos, yeah. Hey baby, no, no. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención. Oh, oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos, yeah. On the drums, on the drums, on the drums. Yeah, Paulo Londra. Lenita Paris, baby. Big Leos. Ando con Paulo Londra. Los blanquitos preferidos de todas las babies. Ovi on the drums. Nos quedamos con Argentina. Brrr. This is the Hollywood squad, no more.